auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Sí estudia, sí trabaja. A contramano de las estadísticas golosas que se regodean en titulares del fracaso, reflejo de aquellos adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos nini, Facundo encarna todo lo contrario, un extraño sí. Instalado en la trinchera de la vida, a este muchacho de 20 años me lo encontré esta semana luchando por su destino, iluminando con su esfuerzo y tesón un rincón del conurbano bonaerense profundo. Quiero terminar la escuela, por eso vine. Me dijo en un lenguaje claro y comprensible en el aula de un colegio secundario a metros de la avenida Monteverde. Se refería al Forte, esa suerte de apoyo escolar organizado por el gobierno bonaerense para aquellos alumnos que adeudan materias previas, las que quedaron de años anteriores. Fui profesor de Facundo años atrás, por el 2018, antes de la pandemia. Solía juntarse con un grupo de muchachotes que se sentaban por el centro del aula, conversadores, algo ruidosos, que a su manera animaban la clase. En 4 años, Facundo cambió notablemente. Sigue viviendo en el barrio San José, en Florencio Varela, pero hay algo distinto en él. Su mirada no es la del chiquillo que reía por cualquier cosa, tampoco es solemne. Pienso que se le plantó a la vida. Ahora tiene 2 trabajos que le permitieron construir su casa en el mismo predio donde vive su papá. Facundo vive con su pareja y trabaja intensamente por mejorar. En uno de sus empleos coloca vidrios, carpintería del vidrio, que le dicen. Repara, cambia, coloca vidrios en construcciones refaccionadas y nuevas. Cuando es en altura puede llegar a sacar hasta 3.500 pesos por día, según me dijo. Es un trabajo ocasional, pero muy rendidor. Cuando esto no funciona, trabaja como barbero. Sí, yo mismo me corto el pelo, me dijo cuando le pregunté y observé el cuidado de su propio corte. Atiendo a mis clientes a la tarde. Tengo todos los equipos, tijeras, navaja, el sillón, precisó. Conversamos animadamente sobre un proyecto para recuperar una de sus materias pendientes. Surgió el tema de la discriminación, las redes sociales, el mundo, las injusticias, pero no se puso en víctima. Pensé entonces en su padre, un hombre que reparte su tiempo como cartero y como organizador de la seguridad de eventos y la pelea con un cáncer en el estómago que le agrega dramatismo a la historia. Pensé en el orgullo que este hombre sentirá por su hijo, veintianiero apenas, pero un hombre ya que no espera nada de nadie salvo de su propio esfuerzo. Un sí, perteneciente a una raza inspiradora, la de esos que sí trabajan, sí estudian. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi querer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y alegría. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay. Es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Muy buenos días, y con este Qué bonito es esta vida en una versión de Guadalupe Pineda iniciamos Caminante. Soy David Kohler y ya estamos acá en este paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un matecito con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros el periodista y escritor Marcelo Lafitte. Marcelo Lafitte es un hombre que ha estado dedicado a las letras y a la prensa durante toda su vida. Y bueno, vamos a charlar con él alguna experiencia muy interesante que ha tenido en alguno de sus viajes. Recorre el país, lo invitan a dar charlas y conferencias, así que vamos a estar conversando con él. Esta es la Caminata Radial número 146. Y como siempre, en Caminos Famosos nos acompaña el profe de historia Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, David, buen día, Damián, nuestro operador, y a nuestra querida audiencia, perdón. Son las 9.09 en Quilmes. Sí, y en todo el país. En todo el país. 17 grados la temperatura. Sí, una mañana agradable, ¿no? Se avecina, y lo vamos a declarar así, un fin de semana glorioso. Así es, todo parece indicar, sí. Esperemos que no vuelva el invierno, como parece estar. No, yo creo que el capitán invierno ya se retiró para volver a la carga recién el año que viene. Bueno, y bueno, ¿con qué historia, con qué camino nos vas a deleitar hoy, Julio? Voy a hablar acerca del barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Porque me vino a la mente pensando, hay una serie que está muy bien posicionada estos estas semanas, que es el encargado de Francella. Claro. Y bueno, viendo algunas publicaciones vi que el edificio donde está ambientada esta serie es en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y es un barrio muy, muy característico de la ciudad. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de la historia y cómo este barrio se incorpora a la ciudad de Buenos Aires, porque no era originalmente de la ciudad. Vos sabés que las ciudades se van ampliando, van creciendo y van, entre comillas, comiendo a los a las periferias y, claro, se van agrandando. Así que es una historia muy interesante. Es un barrio coqueto de muy la lindo, ciudad de Buenos Aires, que también tiene de todo, como cualquier barrio, cosas lindas, cosas no tan lindas, pero que le dan una personalidad totalmente única. Sí, vos sabés que ayer estuve en Belgrano, justamente, y sí, es una ciudad de muchos contrastes, un barrio, no una ciudad, un barrio, porque bueno, tiene efectivamente casas muy típicas, ¿no? Como ilustra el tango, ¿no? Con esas caserón de tejas, sí, pero también tiene edificios y casas realmente imponentes, ¿no? Como mansiones, pequeños castillos, ¿no? Residencias, y después lugares muy humildes, ¿eh? Así que hay de todo. Bueno, vamos a estar escuchándote con mucha atención. Laura Espiñeira, en Caminos del Alma, aporta lo suyo con Camina, Camina, de Fahrenheit 451. Es un párrafo de este libro tan, tan interesante. También tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López, desde Mar del Plata, y sus relatos inspiradores. Hoy lo vamos a escuchar con La Partida. Y del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos comparte Capitán Fantástico, una verdadera montaña rusa de emociones. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Bueno, ¿cómo te trató la calle esta semana, Julio? Muy bien, muy bien. Bueno, con el trabajo habitual que tenemos, yendo de un lugar que tenemos, digo en plural, porque con David compartimos la profesión de profesores, y yendo de un lugar a otro me doy cuenta de que empieza una época hermosa del año, porque ya vi florecer dos o tres jacarandas. Sí. Y es un árbol tan lindo de ver. Sí, y sí, tiene sí, esa característica de florecer dos veces al año, y es una alegría, porque nos da cuenta del paso del tiempo, y una nueva floración. Y cuando viajo con mi familia a hacer los recorridos habituales, tenemos la costumbre de a ver quién descubre primero los jacarandá. Es un árbol precioso y da cuenta de, ya digo, de que el invierno, como decíamos hace un ratito, se está yendo o se fue. Se fue, recibimos la primavera y el verano definitivamente. Sí, hay en muchos lugares hay jacarandás, y en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hay muchas calles que están parquizadas, digamos, ¿no? Con jacarandá. Avenida Libertador, creo que la 9 de Julio también, son lugares muy, muy característicos. Mira, yo te quiero trazar una pintura, un cuadro que descubrí esta semana, Julio. En Lanús, en la estación de Lanús, me encontré, viajando en colectivo, el colectivo tiene la ventaja, o sea, uno quiere ir en su auto, siempre es más cómodo, ¿no? Es más confortable. Pero desde el colectivo uno tiene otra visión, porque ve desde más arriba, y a veces tiene una panorámica, ¿no? Y esto fue lo que me pasó al recorrer el lateral de la estación, de este lado, del lado este. Me encontré cuatro hombres jóvenes, qué sé yo, cercanos a los 30, todos se ve que era el momento del refrigerio, del descanso en la fábrica o en algún servicio público de AISA. Estaban con sus overall y sus marcas y qué sé yo en los pantalones y en las camisas, y estaban todos sentados, alineados uno al lado del otro, respaldados en este paredón, con las piernas encogidas, cada uno con su celular. Y estaban todos enfrascados en su lectura, su conexión, no sé. Y yo digo, bueno, esto es para un fotógrafo, ¿viste esas fotos que aparecen sí. cada tanto que vos decís, ilustra una época? Hay que estar preparado para la instantánea. Claro, sí, sí, sí. Bueno, este es uno de esos, ¿viste? Porque vos decís, hace, no sé, 5 o 6 años quizá, no te digo 20, 5 o 6 años, esas mismas personas estaban charlando, riéndose, capaz comiendo un choripán, haciéndose cargadas, ¿viste? Ahora están todos en silencio y cada uno en su mundo. ¿Viste? Sí. Las paradojas de la comunicación. Llegaron los teléfonos para comunicarnos mejor. Sí, nos conectan, pero no nos comunican. Ahí está. Bueno, paralelo a esto, esta semana compré un diario de papel. Compré un Clarín, que lo quería usar en el colegio. Después de mucho tiempo compré un diario de papel. ¿Y te aplaudió el diarero? Mirá, el diariero, pobrecito, es una agonía, una lenta agonía los puestos de kiosco porque van a desaparecer, ¿no? Van a desaparecer como el tema ese de Charlie García, ¿no? Son verdaderos dinosaurios. Sí, sí, sí. Aparte están todos exhaustos, feos, despintados, por lo menos en el Gran Buenos Aires, y otros abandonados directamente, ¿no? Pero bueno, es la contrapartida de eso, ¿no es cierto? Uno lee el diario en el celular, los colores, la economía, un montón de cosas resulta mucho más atractivo que el de papel, ¿viste? Uno se ha acostumbrado, a pesar de que uno ya somos grandes, la visión en el celular es fantástica, ¿no es cierto? Entonces, estos muchachos, el diario que se viene, el puesto que se viene abajo, el diario, flaquito, Clarín antes en una época era un diario gordo por los clasificados, ¿viste? Eso es de la prehistoria ya, ¿viste? Y la última pincelada de este cuadro que te doy es, acá en Quilmes, yendo para el lado de Espeleta, me encuentro con un coche con altoparlantes en el techo. Pero no de esos que pasan, que a veces pasan acá, nosotros estamos transmitiendo y pasan que recogiendo lavarropa, termotanque, lo que vos quieras, te lo compran, ¿viste? Chatarra. No, no, este era un coche bien puesto, cuidado, con los parlantes arriba del coche y promocionando, haciendo publicidad de eventos, de locales, comerciales. Y, ¿viste? Vos te quedás pensando y decís, está bien, estamos en una revolución tecnológica, pero hay cosas que acá no terminan de desaparecer, ¿no? Y subsisten todas al mismo tiempo, no con la misma intensidad. Algunas cosas desaparecen, por ejemplo, las pancartas en la calle ya casi no existen, ¿no? Yo creo que la publicidad en es internet, como se dice, los estudiosos de la historia, hay cambios y hay continuidades y conviven los cambios y las continuidades, y llega un momento que nos damos cuenta que desaparecieron, como los teléfonos de línea, estaba pensando ayer, claro, totalmente desaparecidos, sí. Porque no tienen ninguna utilidad, ese es el tema, no tienen utilidad, y ¿por qué la gente lo sacó? ¿Y por qué llamaban para encuestas? Para venderte cosas. O para venderte cosas, entonces, claro, el teléfono inteligente, el smartphone, mató definitivamente a los teléfonos de línea. Especialmente con los chicos, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, hace mucho que ya no usaban el teléfono de línea. Y te completo esta pintura con un dato. En una de las presentaciones de Coldplay, acá en el estadio de River, ellos pidieron a la gente, al público, que suspendieran por unos minutos el uso de celulares, porque viste, la gente va y filma, ¿no? Y que disfrutaran del espectáculo. Una cosa increíble, ¿no? Sí. Que bueno, es un muy buen consejo. Muchas veces en eventos, cosas, yo he estado en fiestas de mis hijas del colegio y los padres están todos desesperados por filmar, por grabar, y se pierden el momento, ¿viste? Bueno, así que eso te quería compartir, estas pinturas del conurbano y de cómo la tecnología va dando sus rodeos y sus avances, ¿no? Pinturas de época del conurbano, qué buen título. Bueno, vamos a la consigna de este sábado tan bonito. Sí, tiene que ver con la infancia quizás, con los chicos. Los chicos siempre nos sorprenden. ¿Qué frases especiales pronunciaste vos, tus hermanos, primos o amigos cuando eran pequeños y quedaron en la memoria de la familia? Ajá. ¿O qué dijeron tus propios chicos en esa época tan especial de la vida? Contanos al 116-400-7047. Bueno, yo tengo una que es de mi hermano. Cuando éramos chicos, Una vez, como tantas veces, supongo, mi papá lo retó. Y él, enojado, le dijo, cuando yo sea más grande que vos, vas a ver. Bueno, y quedó la frase esa, ¿no? Después tengo una con Brenda, que bueno, es más risueña, ¿no? Porque Brenda es mi hija mayor. Yo a veces para bromear, para hincharla un poco, le decía, cuando era chiquita, ¿no? Le digo, vení Brenda, que papá te tiene que decir algo importante. Y se asustaba, pobre, uh-huh. Venía y decía, sí, algo importante. Y quedó la frase, no reímos, ¿no? De esa expresión, que era más que nada un reflejo de mis ganas de hincharla un poco, ¿no? En tu caso, Julio. Mira, tendrían que decirme algunos familiares a ver qué frases, ¿no? Yo no recuerdo mías propias, pero sí me acuerdo una de mi hija, de Catalina. Como no está escuchando, lo puedo decir. Que ella siempre fue a hablar mucho de chiquita, hablaba, bla, bla. No se le entendía mucho, pero hablaba, le gusta mucho hablar. Y decía chistes. Y uno que se había aprendido ella era un clásico, el de el alfajor Jorgito. Que dice que es conocidísimo. Sí. Papá, mamá, en la escuela me dicen alfajor. Bueno, Jorgito, no te hagas problema, ¿no? Y bueno, y ella había aprendido el chiste, pero no lo entendía. Ah, y sí, decía sí, cualquier sí. cosa, dice, te voy a contar un chiste. No sé, viene un camión por la calle y se cruzó. ¿Y cómo termina el chiste, Katy? No te hagas problema, Jorgito, me decía. Entonces, claro, la inocencia de los chicos. Que, claro, que no alcanzan claro. a captar toda la picardía porque son totalmente inocentes. Y todos los chistes los terminaba durante mucho tiempo con... No te hagas problema, Jorgito. Y nosotros a propósito decimos, Katy, ¿me contás un chiste? Y terminaba siempre igual. Y bueno, y se acuerda. Cuando se lo va a recordar, no hay que hacer esto, padres y abuelos. Como que se avergüenzan de esta época. Pero bueno, es gracioso para la familia. Bueno, entonces, frases... De niños, ya sea claro. nuestras o de cuando éramos chicos sí. o de nuestros chicos. ¿A qué número, Julio? Al 116-400-7047. Vamos a escuchar a Tina Turner, The Best. We'll be right back. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Camina. Eso es, camina. Montag decidió no contar sus pasos. No miró a izquierda ni a derecha. La luz de los faroles parecía tan brillante y reveladora como el sol del mediodía, e igualmente cálida. Escuchó el sonido del vehículo que aceleraba, a 2 manzanas de distancia, por la derecha. Sus faros móviles se desplazaron bruscamente y enfocaron a Montag. ¡Sigue adelante! Montag vaciló. Apretó los libros con mayor fuerza y reanudó su andar pausado. Ahora estaba a mitad de la avenida, pero el zumbido de los motores del vehículo se hizo más agudo cuando éste aumentó su velocidad. La policía, desde luego, me ven. Pero despacio, ahora, despacio, tranquilo. No te vuelvas, no mires, no parezcas preocupado. Camina, eso es, camina, camina. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tenemos mensajes. Sí, Cristian, acerca de la consigna de frases memorables de chicos, situaciones que quedaron en la historia familiar. Buen día, caminante, nos dice: yo después de romper algo del barrio, mi mamá me decía: vení, vení, que tengo algo para mostrarte. En la mano derecha tenía un objeto parecido a una chancla. Después de la primera paliza continué haciendo maldades. Pero esta vez, cuando me llamaba, ni loco iba, obvio. Bueno, sí. Gracias, Cristian, por el mensaje muy, muy ilustrativo de algo que creo que compartimos, sí, muchos, claro, de esta generación, ¿sí? Y escuchamos Gozar la Vida, Julio Iglesias. Deja que te cuente un poco. Yo sé que te va a gustar. He nacido tantas veces. No me quiero morir más. Me he salvado en guerra, he cansado de llorar, y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo, y otros casi sin nada, pero todos llevan un ticket que dice dificultad, caballero. Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vais no te llevas nada. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en él Belgrano es uno de esos barrios tan llenos de secretos que hasta sus propios habitantes se sorprenden cuando ven fotos antiguas de aquellas calles. Y es que ha cambiado tanto en los últimos 150 años que para los expertos a veces es difícil, cuando no imposible, determinar a dónde quedaba tal o cual mansión desaparecida. Y Belgrano tiene uno de esos raros privilegios de la historia, de haber sido una de las capitales de este territorio, aparte de Buenos Aires, ¿sí? Paraná fue capital de la Confederación Argentina cuando se separaron las fuerzas federales de Buenos Aires. Y Belgrano también. Belgrano también fue capital. ¿En qué contexto? Belgrano fue un municipio autónomo y recién se anexó en 1887, junto con Flores, para darle la forma a la capital federal que conocemos hoy. Pero el 4 de junio de 1880, ese día, las fuerzas del gobernador bonaerense Carlos Tejedor se alzaron en armas. Por aquel entonces Buenos Aires aún pertenecía a la provincia y el asunto de su federalización era un tema candente que terminó desencadenando una revolución. Si bien el presidente Avellaneda, ¿sí?, Nicolás Avellaneda, eligió asentarse en la zona de Chacarita, junto con el grueso del ejército, el resto del gobierno viajó a Belgrano, que era ideal por varios motivos. Desde hacía varios años se había convertido en una zona a donde varias de las familias más destacadas buscaban escapar del ruido de la ciudad. Gracias a esto resultó fácil encontrar viviendas que estuvieran a la altura de las necesidades de políticos y funcionarios públicos. Su conexión con Buenos Aires estaba asegurada por el ferrocarril del norte, hoy línea Mitre, que sirvió de lazo indispensable para mantener abierta la comunicación. Sarmiento, entre varios otros, llegó a hacer varios viajes tratando de negociar un acuerdo que evitara el peor resultado. Finalmente, la ubicación geográfica del pueblo de Belgrano le favorecía. Se encontraba de camino hacia Rosario, desde donde el general Roca vigilaba la situación política, y su cercanía con el Río de la Plata le permitía al gobierno comandar la flota que bloqueaba a Buenos Aires. Finalmente, la victoria del gobierno nacional sobre Tejedor fue total, después de un mes de conflicto y más de, escuchá David, 3.000 muertos. Epa, cosas que han quedado olvidadas en la historia. La causa del gobierno había triunfado. Uno de los últimos actos del gobierno que se registraron en Belgrano fue la firma de la Ley de Federalización. Unos pocos años más tarde, el pueblo sería anexado al municipio de Buenos Aires y en cierta forma volvió a convertirse en capital federal. ¿Sí? Una historia que del barrio que ha quedado quizás olvidada. Y hay algunas frases que están en la memoria popular que tienen que ver con Belgrano. ¿Y sabes cuál es? A ver. Pampa y la Vía. Ah, sí. Pampa y la Vía. Yo viajaba muchas veces a Pampa y la Vía. Sí. Bueno, antes de que el fútbol conquistara definitivamente el fervor nacional, la pasión popular por excelencia era el turf. Cada fin de semana miles de personas asistían a las carreras de caballos. Algunos llegaban para ver a los equinos batirse a duelo sobre la pista, Los malos hacían esperando que la fortuna les sonriera y que una apuesta ganadora solucionara todos sus problemas económicos. Entonces, claro, artistas populares como Carlos Gardel reflejaron esto, ¿no? Basta de carreras, acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Por claro, la duda, ¿no? Claro. Bueno, así como los estadios conviven a pocas cuadras unos de otros, como Racing, Independiente, en Avellaneda, alguna vez Buenos Aires supo tener dos hipódromos a menos de un kilómetro de distancia. El que todos conocen es el de Palermo, donde todavía hay carreras. Pero existió un campo hípico que quedó oculto, bajo las capas del tiempo. El Hipódromo Nacional, ¿sí? En el barrio de Belgrano. Ah, mira. Sí. La institución nació, bueno, como muchas veces pasa, por una pelea de socios, ¿no? Que se separaron y duró muy, muy poco tiempo, porque no pudo solventarse económicamente por malas administraciones. La importancia del hipódromo de Belgrano se mantuvo hasta la primera década del siglo XX, cuando diversos problemas, bueno, terminaron con esto. Pero, claro, quedaron rastros del hipódromo, aunque hay que ser muy observador para encontrarlos. Hay dos legados que nos dejaron. Bueno, el primero ya lo conté, de quedar en Pampa y la Vía, en barrio sí. De Belgrano, ¿sí? Que la expresión nace por gente que pierde todo el dinero y no tiene ni para volver a las carreras. Y el segundo legado lo encontramos, fíjate vos, en la geografía, con el curioso caso de la calle Victorino de la Plaza, en el barrio River. Esta calle tiene la particularidad de nacer y morir en la avenida Figueroa Alcorta. ¿Cuál es el motivo? El motivo podemos descubrirlo cuando lo vemos desde el aire. Su trazado, junto con la cancha de River, siguen casi a la perfección la forma de la pista del antiguo hipódromo. Ah, mirá vos. Entonces, o sea, que construyeron la calle sobre el hipódromo. Claro, siguieron la geografía del hipódromo, que ya no funcionaba más. Así quizás los caballos ya no compitan por el primer puesto, ni haya. O sea, hoy que en es día, una calle circular que empieza y termina. Claro, sigue el recorrido del antiguo hipódromo. Empieza y termina en Figueroa Alcorta. Claro, claro. Y otra, bueno, característica obviamente del barrio Belgrano son las mansiones. Las mansiones de la aristocracia porteña, como La Croce, ¿sí? Que tiene también su calle. Alberto Williams, otro arquitecto de la zona. Otros arquitectos fue Alejandro Christoffersen. O sea, eran mansiones hechas a pedido con materiales traídos de Europa. Y competían unas a otras para ver cuál era la más reconocida, porque había un ambiente social de tertulias y de visitas en los salones, ¿no? En el barrio. Así que bueno, esa es una pequeña gotita, una pastilla que... Sí, con calles, ¿viste? Son Echeverría, La Pampa, sí. Juramento. Bueno, Juramento es como que atraviesa Belgrano, atraviesa Belgrano, lleno de negocios, una vida muy intensa. Pero estas calles que te digo, Echeverría, La Pampa, esas mansiones, ¿no? Que esos caserones y los edificios nuevos, ¿no? Esas torres que también son de super lujo, ¿no? De, claro. Todo. Así que si nuestros oyentes recorren, y ahora se puede recorrer, hay muchos que están como te pasó a vos, ¿no? Yendo a River por la gran cantidad de espectáculos, desen una vueltita por el barrio de Belgrano a ver si descubren quizás alguna legado de esta época, sí, y hay que Muchos atentos. Árboles y el club del barrio. ¿Cuál es el club del barrio? Excursionistas, ahí sí, está. Sí, así que es una zona muy linda, ahora es muy cotizada, claro. Y digna de un paseo de un fin de semana. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? El ramillete de canciones que les traigo para compartir hoy tienen como tema en común el tiempo. ¿Se acuerdan que Osías, el osito en el bazar, de María Elena Walsh, dijo: quiero tiempo, pero no tiempo apurado, tiempo de jugar, que es el mejor? Bueno, y estos temas, estas canciones, hablan del tiempo, pero no ese tiempo apurado, organizado, pautado, de horarios para cumplir, de cosas para hacer, sino ese tiempo más tranquilo, más descontracturado, más difícil de llevar, porque si tengo todo organizado durante el día, finalmente lo único que tengo que hacer es llegar a cumplirlo. Pero cuando no tenemos todo ese tiempo, toda esa estructura, nos queda este tiempo que nos hace perder el tiempo, justamente. Y la primera canción que les voy a compartir es de un cubano que no conocía, que se llama Noslén García Porrúa, y que canta un tema con instrumentos acústicos que se llama, justamente como les decía, Perder el Tiempo. Escuchamos. Perder el tiempo es la mejor forma de aprovecharlo. Mirar al cielo, reír desnudo, seguir mirando. Sentir sin miedo, sentir sin sexo, sentir que bailo. Perder el tiempo me trae la magia que ando buscando. Perder el tiempo le da respuesta a los desencantos. Desaparezco y renace en flores de algún pantano. Amarillitas, verdes, violetas, de un tono claro. Perder el tiempo, te lo aseguro, tiene su encanto, tiene su encanto. Perder el tiempo me hace cosquillas por todos lados. Me va limpiando ese gran absurdo de andar pensando. Llega el silencio y en ese instante ya estás volando. Y el mar hace olitas en el pecho y se le oye cantar. Perder el tiempo y la poesía van de la mano, como los árboles de sus frutos, como la risa que trae el llanto. Perder el tiempo parece un beso de enamorados, de esos que llevan el mundo entero en un solo labio. Perder el tiempo parece que a alguien no le ha gustado, y mucha gente se creyó el cuento de que era malo. Van a la luna, van al futuro, van al pasado. En el presente no existe tiempo, nace la vida, florece el campo. Si vas al tiempo que te han impuesto, serás esclavo. Solo hay un tiempo, tu propio canto. Perder el tiempo te limpia el alma, te vuelve sano. Y el mar hace olitas en el pecho y se le oye cantar. Tirurá, querer hundirá. Perder el tiempo y la poesía van de la mano, como los árboles de su fruto, como la risa que trae el llanto. Perder el tiempo parece que a alguien no le ha gustado, y mucha gente se creyó el cuento de que era malo, malo, malo. Perder el tiempo y la poesía van de la mano. Perder el tiempo te limpia el alma, te vuelve sano. Se

por momentos tampoco podemos, depende de nosotros elegir el camino que seguir. Entonces Santiago lo plantea en este tema precioso que se llama justamente No sé qué hacer. No sé qué hacer, ay Dios, no sé qué hacer. No sé siquiera si hay algo que debería hacer. A veces tengo la sensación de estar atado por un temor y que hay algo más allá que esperando está. No sé qué hacer, ay Dios, no sé qué hacer. Algo me dice que es más seguro retroceder y al mismo tiempo veo que el mar es buen lugar para caminar. Y de verdad creer y tus milagros ver, vivir también es aprender que hay momentos de no saber. Ay Dios, ya sé qué hacer. Ya tengo claro, al menos hoy, lo que voy a hacer. Con un amigo, tomar café, mi vieja Biblia voy a leer y te preguntaré, viendo el acto. Pues vivir también es aprender que hay momentos de no saber. De algunas noches al cielo ver y vivir también es aprender que hay momentos de no saber. Y bueno, espero que les hayan gustado estos tres temas que reflejan un poco a veces la incertidumbre, ese tiempo en suspenso, que a veces es más difícil de sobrellevar que los tiempos apurados de los que hablaba María Elena Walsh. Seguimos compartiendo música, Caminante, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Un abrazo. La sensación de estar era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Que esperando está, no sé qué hacer. Ay Dios, no sé qué hacer. Algo me dice que es más seguro retroceder y al mismo tiempo veo que el mar es buen lugar para caminar y de verdad creer y tus milagros ver, vivir. Momentos de no saber. auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Por la 102.9. Muy bien, seguimos en Caminante y estamos en contacto con Marcelo Lafitte. Él es periodista, es su profesión, es escritor, es autor de 12 libros, es el director y propietario de una editorial para autores noveles que se inician en la actividad. Y nos interesaba conversar con él por una experiencia muy particular que le tocó vivir en la provincia de Corrientes, donde fue invitado a dar una charla, porque Marcelo Lafitte fue director y creador del periódico El Puente, un diario, una publicación de la comunidad evangélica muy conocida en la Argentina, y a partir de ahí surgió esta reacción de muchísima gente que lo invita a dar charlas y conferencias en sus ciudades. Muy buenos días, Marcelo, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto de charlar con vos, David. Bueno, Marcelo, ¿cuál es tu calle preferida, tu camino, tu ruta preferida? Te digo, esto le preguntamos a todos nuestros entrevistados, así que por ahí empezamos. Bueno, me toma por sorpresa esta pregunta, pero te diría así rápidamente que es la calle Pampa, aquí en Buenos Aires, porque es la que desemboca en 3 cuadras de mi casa, en una hermosa plaza, sí, que yo uso cuando estoy muchas horas en la computadora y necesito airear las neuronas. Hago 3 cuadritas por esta hermosa calle Pampa y desemboco en una plaza que se llama Plaza Barrancas de Belgrano, ¿no? Claro. Donde hay infinidad de personas haciendo cada una su hobby o su actividad predilecta. Claro, claro. Bueno, vos sabés que recién estábamos hablando de Belgrano, del barrio de Belgrano en Caminante, y también mencionábamos la Pampa. La calle Pampa es emblemática, ¿no es cierto? Atraviesa de un ferrocarril a otro, ¿no? Y llega ahí hasta la Avenida Libertador, ¿no? Exacto. La Pampa. Sí, yo vivo sobre la calle Pampa y realmente con Hilda tomamos a haber logrado esta ubicación como un gesto misericordioso de Dios, ¿no? Porque la verdad, si llegás un día a estar un poco deprimido, viste, bajoneado, te bajás, caminás 2 o 3 cuadritas, está lleno de barcitos, de restaurante, y vos sabés que la gente de acá, de este barrio, tiene una particularidad, salen en masa, viste, a merendar. Ah, mirá. Todo el mundo está merendando, tipo 5 o 6 de la tarde, todos los barcitos llenos, viste, de gente. Y lo que observo en este barrio, que hay mucha gente mayor, ¿vos sabés? Ajá. Es muy, muy particular eso. Yo, por ejemplo, me gusta visitar las confiterías que hay por acá cerca, las cafeterías, y me gusta sentarme, pedir un café y entablar conversación con la persona más cercana que tenga. Ah, mirá. Vos sabés que he notado que vos decís, hola, qué lindo día, y es suficiente para entablar una conversación que muchas veces ha resultado muy, pero muy jugosa, muy rica, ¿no? Claro. Bueno, vos sabés que acá en Caminante siempre planteamos lo importante que es el caminar, salir a la calle como elemento terapéutico para despejarse y para empezar a solucionar los problemas, ¿no? Y esto que vos nos estás contando refleja un poco, ¿no? Esa actitud Y eso, lo importante, bueno, en un barrio como Belgrano, que es súper coqueto, lindo, ¿no? Atractivo, tiene todo, ¿no? Y bueno, las confiterías, los bares que tanto nos gustan. Sí, vos sabés que yo noto una avidez, sí, por conversar, por tener un interlocutor allí que los escuche, porque yo debo asumir que soy un buen conversador, pero me jacto de ser también un buen escucha, ¿no? Sí. A mí realmente me interesa mucho lo que me dice la gente, ¿no? Y siempre pensé, dije yo, qué buen negocio sería abrir un conversatorio, ¿viste? Yo le pondría conversatorio, ¿viste? Sí, sí, café, sí, sí. ¿Viste? Café y charla, ¿no? Creo que sería un éxito. Y me da la impresión de que aquí en Buenos Aires hay miles y miles de personas que viven solas, que están deseosas, ¿viste? Deseosas de poder hablar de su experiencia y de que las escuchen. ¿Y qué te dice la gente, Marcelo, en los cafés cuando vos iniciás una conversación? Bueno, no me cuesta absolutamente nada, ¿viste? Nada, tirar un anzuelito, sí, y demostrarle de que tengo ganas de conversar, ¿no? Rápidamente arrancan con la historia, vos sabés. Muy pocas veces nos ponemos a hablar de política o de lo mal que está el país. No, ellos rescatan tiempos pasados, algunos sumamente interesantes, ¿viste? Sí, que sí. Que me obliga a mí como periodista a repreguntar, porque me quiero quedar en ese tipo de charlas, ¿no? Claro. Y lo primero que hago cuando vengo a casa le cuento a Hilda, vos sabés que hoy conocí una persona que me contó tal y cual cosa, ¿no? Y vos sabés que esto no lo practico cada tanto, David, lo practico casi todos los días. Yo casi todos los días tomo un café en determinados lugares que yo sé que voy a tener ocasión de conversar. Claro. Y lógicamente me gusta cuando se da la oportunidad de compartirles la fe, ¿no? La fe que tanto bien le ha hecho a mi vida. Claro. ¿Cómo empezaste en el periodismo, Marcelo? Bueno, yo empecé de muy chico, porque en el pueblo de donde soy, Laguna Paiva, en la provincia de Santa Fe, mi padre era periodista. Y vos sabés que yo desde muy jovencito, te diría 14 años, yo ya trabajaba en una publicidad, le decíamos publicidad Normandí, ¿no? Ah, sí, que era, claro. Una empresa que colocaba bocinas en todo el pueblo, ¿no? Y todos los días, de 6 de la tarde a 9 de la noche, yo estaba firme allí para hacer avisos publicitarios. Así que me moví siempre en ese ambiente y me encantó, ¿viste? Me encantó. Vos sabés que yo comencé medicina, David. Ah, mira, no sabía. Yo me fui a estudiar medicina. E hice 3 años con una facilidad asombrosa, mirá. Yo siempre digo que medicina es una carrera muy fácil, porque necesitas solamente memoria y disciplina, ¿no? Tenés que estudiar 6 horas por día, porque te vas a encontrar con 3.000 o 4.000 nombres que vos nunca en tu vida los usaste, ¿viste? Claro. Nunca tuve una charla con algún señor sobre el esternocleidomastoideo, ¿viste? Entonces, con una buena memoria y todos los días 6 horitas, es muy fácil, porque tomando la pierna no tenés que analizar nada. Este hueso de la pierna se llama fémur y está cubierto por tal músculo, pasa tal vena, tal arteria. Memoria. En cambio, uno que estudia ingeniería o bioquímica, primero tiene que entender las fórmulas para después poder aplicarla, ¿viste? Acá no hay que entender nada, hay que memorizar. Ahora, Marcelo, vos dejaste la carrera de medicina seguramente porque te atrajo el periodismo. Bueno, claro, a mí me atrajo mucho el periodismo porque a mí me surgió en Córdoba, donde estudiaba, me surgió unos reemplazos en una radio, y bueno, eso me demostró, ¿viste? Me demostró que definitivamente medicina no era mi carrera, que era el periodismo. Así que avancé por ese camino. Claro, claro. ¿Cómo es Laguna Paiva, en dos palabras, en este momento, o cómo era en tu infancia? Bueno, es un pueblo de 10.000 habitantes que tiene la desventaja de no estar sobre ninguna ruta conocida. Claro. O sea, es por decirlo de alguna manera, muy, muy mediterránea, ¿viste? Muy metida, sí. Y lejos de las rutas. Tiene 10.000 habitantes. Yo viví hasta los 18 años cuando me fui a estudiar y nunca más volví. Pero fue una ciudad... no había gente rica porque la gran mayoría eran ferroviarios, no había pocos autos, casi nadie tenía teléfono en aquellos años, no había ningún restaurante, por ejemplo había un cine que daba una película por mes, un viejo cine. Hoy ha cambiado bastante, pero hoy, al levantar los ramales del ferrocarril se ha convertido medio en un pueblo fantasma, donde la gente vive de los empleos públicos, de los comercios, de la docencia, ¿viste? Y no hay tanta ganadería tampoco como uno podría imaginar. Claro. Marcelo, me comentaste tiempo atrás de una experiencia que te tocó vivir en Corrientes cuando te invitaron a dar una charla, porque es otra de las cosas que vos hacés, ¿no es cierto? Recorres el país y das charlas en los lugares donde te invitan. ¿Por qué no nos contás esa historia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo no? Sí, yo hasta antes de la pandemia, a mí cada fin de semana me podían encontrar en una ciudad distinta, ¿no? Sí. Bueno, me invitan en Corrientes a dar una charla, no en una iglesia, como habitualmente hago, sino que me invitaron a dar una charla en un espacio muy particular al que asisten políticos de primer nivel, empresarios, profesionales. No es gente religiosa, pero tienen en común el hecho de que tienen inquietudes espirituales. Así que en una confitería muy coqueta del centro de Corrientes se hacen los primeros sábados de cada mes lo que el organizador ha bautizado como desayunos para el alma, ¿no? Ajá. Vos sabés que me invitaron el día 8 de julio, así que llevé una charla a la que le puse de título Los argentinos vivimos en emergencia moral, ¿no? Ajá. Tomé ese título de una ONG que le envió al presidente de la Nación una solicitud pidiendo de que se declarara a Argentina en emergencia moral, ¿no? Mirá vos. Así que preparé esa charla y vos sabés que en esa reunión me pasó algo agradablemente insólito, ¿no? Absolutamente insólito. Bueno, para pintarte un poquito el panorama, éramos unos 60 en una mesa larga, sentados de ambos lados, nos sirvieron un desayuno. Al terminar el desayuno me presentaron y yo, que me había sentado en el medio, en el medio de la fila, ahí de la mesa, me puse de pie y comencé a hablar, ¿no? En un momento, cuando iba por la mitad más o menos del discurso, yo menciono, así al pasar, porque no era el tema era pintar un poco la situación en que estamos viviendo los argentinos, mencioné que era una gran cosa ir por la vida perdonando lo que la gente nos haga, ¿no? Sí. Para no andar con esa mochila de resentimiento por la vida. Ahí mismo me interrumpe un señor como de unos 80 años, bien puesto, trajeado el hombre, que después me enteraría que es un abogado constitucionalista, y me dice: perdone, señor Lafitte, perdone que lo interrumpa, mire, hablando de perdón, yo quiero solicitar algo. En este recinto hay una persona con la cual fui muy amiga aquí en la capital de Corrientes, pero últimamente nos separa un juicio que ya lleva 3 años. Y yo quiero dar un paso. Si este señor se pone de pie, yo quiero ir hasta donde está él y darle un fuerte abrazo. ¿Vos sabés que uy, qué momento. Me impactó lo que dijo este hombre, ¿no? Te digo que el minutito que demoró el otro para ponerse de pie para mí fue una eternidad. Yo por dentro rogaba que se ponga de pie, ¿no? Claro. Bueno, claro. Se paró el otro. El otro fue hasta hace poco el ministro de Economía de la provincia de Corrientes, un hombre que estudió en Harvard, muy ilustrado, estuve conversando con él. Se paró y este hombre fue y le dio un abrazo que no terminaba más, ¿no? Y otra cosa sucede ahí tras cartón que me impacta, ¿no? Claro. Frente a mí había un señor, también abogado, que con los ojos llenos de lágrimas al ver ese abrazo, se puso de pie, levantó los dos brazos, las dos manos, y dijo, queridos amigos, ¿se dieron cuenta de que Dios está en este lugar? Tremendo, tremendo, David. Yo te digo honestamente, te lo cuento y se me vuelve a poner la piel de gallina, ¿no? Porque claro, y todo en medio de tu discurso y de tu conversación, ¿no? De esa presentación. Exacto, había quedado ahí en stand-by, ¿viste? Claro, había que arrancar otra vez, ¿no? Bueno, pasa eso, retomo, termino el mensaje, luego me quedo conversando, sobre todo con las dos personas que generaron este episodio. Y digamos, Marcelo, ¿esas personas terminaron la reconciliación? Sí, totalmente, totalmente. Estuve conversando justamente sobre ese tema con el hijo del primero, que es un psicólogo, y me comentó eso, ¿no? Que ese fue el primer paso para la reconciliación. Así que fue maravilloso el saldo de esa reunión. Pero no termina allí la historia, David, porque me voy al hotel y a la hora más o menos me llama el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, un abogado que es habitué en esas reuniones de los desayunos para el alma, pero que ese día no había ido porque se había lesionado un pie, ¿no? Ajá. Me llama y me dice, señor Lafitte, ¿usted sería tan amable de venir hasta mi despacho? Quiero hablar con usted. Sí, le digo, cómo no, con mucho gusto. Estaba a 3 cuadras, ¿no? Así que me voy hasta allá. Estaba con una oftalmóloga, que es una diputada, con un asesor, con un fotógrafo. Me invitó con un café, me dio un regalo que dice Cámara de Diputados, y me dice, mire, lo molesté porque me estuvieron hablando de su mensaje y yo quisiera que usted me haga una síntesis, 5 o 10 minutitos nada más le pido, de lo que usted habló. Así que bueno, le hice una síntesis, muy breve, y me dice, mire, yo quiero que mis diputados escuchen este mensaje. Si yo le pido que usted vuelva a dar este mensaje en la Cámara, ¿usted vendría? Le digo, mire, para mí eso sería un honor, ¿no? Dice, yo voy a nombrar una diputada para que organice todo ese evento. Aparte de los diputados, vamos a invitar a los senadores y vamos a invitar a las fuerzas vivas de acá de la ciudad. Bueno, esto se hizo el mes pasado. Lleno el recinto, había mucha gente, estaba el viceintendente, estaba el presidente de la Asociación de Abogados, estaba el cura párroco, había un montón de autoridades, y al abrir el acto lo fue nombrando uno tras otro el presidente de la Cámara. Bueno, y allí pude desplegar este mensaje que fue transmitido en directo a la ciudad de Corrientes por un canal que tiene la Cámara de Diputados, ¿no? Marcelo, vos mencionabas como título de tu charla la emergencia moral que vive la Argentina, ¿no? ¿A qué te referís vos con eso? Me refiero a que aquí en Argentina con respecto a la moral, a los principios, a la ética, se han corrido todos los límites, David, todos los límites. No podemos estar en una peor situación. Si vos querés, yo te puedo compartir, lo tengo aquí en mis manos, al bosquejo del mensaje, te puedo compartir un pedacito para que tengan una idea del tono, que tenía un tono muy sencillo, ¿no? Sí. De esta charla. A ver. Mira, comencé diciendo, nuestro país, es doloroso decirlo, es un país enfermo. Nuestro país está en emergencia moral. A medida que vemos por televisión o leemos en los diarios las noticias, notamos que vamos perdiendo aceleradamente la capacidad de asombro. Perder la capacidad de asombro significa que crece en nosotros el tremendo, el negativo hábito de naturalizar todo lo que nos pasa. Ya todo nos parece normal y nos vamos resignando a vivir así. La noticia horrorosa de hoy tapa el espanto de la noticia de ayer. Estamos en medio de una sociedad corrupta y depravada. Y los que tenemos hijos y nietos, no podemos dejar de pensar qué país les espera a estos chicos. Yo advierto una diferencia enorme con la sociedad que teníamos en los años 60, 70 y 80. También había maldad por aquellos días, claro que sí, porque fue asesinado John Kennedy, el presidente de Estados Unidos. También fue asesinado el pacifista cristiano, el bautista Martin Luther King. Pero no se puede negar que aquella era una sociedad infinitamente más sana que la de hoy. Era una sociedad que tenía claramente marcado el bien y el mal. Era una sociedad de blanco o negro, de correcto o incorrecto. Hoy todo es difuso, gris, confuso. Marcelo, por aquello, perdóname sí, que te interrumpa. ¿Y cuál fue la reacción de la gente que te escuchó? ¿Vos pensás que había un sentido de compartir este pensamiento? Mirá, me asombró las expresiones pero enfáticas que recibí de los diputados, del propio presidente de la Cámara, que me invitó a su despacho a seguir charlando sobre el tema, porque después de presentar todo este panorama, cómo se ha resquebrajado la educación, cómo el bullying está haciendo desastres, cómo las medidas internacionales colocan a nuestro país a la cola de las mediciones del saber de los alumnos, del nivel pedagógico, en fin, hago todo un panorama, pero termino con una nota de esperanza, rescatando de la Biblia, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer con las naciones que como la nuestra se enferman, ¿no? Sí. Así que lo terminé de esa manera, con ese consejo que precisamente traje un ejemplo práctico de quién la aplicó, John Wesley, un teólogo británico que todavía nos sigue alumbrando con sus libros. Él practicó ese consejo bíblico que está en el segundo libro de Crónicas, ¿no? Y bueno, él logró que miles y miles de personas llenaran las iglesias, y aquello se convirtió en lo que tomó el nombre de el avivamiento de Gales, ¿no? Y todo comenzó a evolucionar en una Inglaterra desastrosamente en crisis, ¿no? Marcelo, respondiendo a tu pregunta, sí. Se sintieron identificados plenamente con el mensaje. Marcelo, muchísimas gracias por conversar y compartirnos esta experiencia tan interesante en Corrientes y con la provincia de Corrientes, porque claro, están sus diputados, sus senadores que representan a toda la provincia. Un placer conversar con vos y tener esta pintura tan interesante de Buenos Aires y del interior también. Gracias, David. Ya sabés que estoy a tu disposición. No olvido cuando hemos trabajado mucho tiempo juntos, sí, claro, ahí en el sí. Diario El Puente. Claro, un abrazo muy grande y éxitos en tu empresa, David. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo para vos. Chau, chau. Era Marcelo Lafitte, el exdirector del periódico El Puente, y su experiencia con los diputados y los senadores y las fuerzas vivas de la provincia de Corrientes. Lunes por la madrugada, Los Abuelos de la Nada. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tenemos mensaje. Sí, Bernardo de Mar del Plata nos dice: hola, qué grato escuchar a Marcelo. Mi saludo afectuoso y mi admiración por su labor y por marcar huella. Abrazo. Gracias, Caminante, por este momento. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Zapato roto. Las colas para esperar los colectivos en el Gran Buenos Aires son casi tan destartaladas como los refugios donde la gente espera los colectivos. Los usuarios llegan y se van acomodando más o menos, pero siempre hay un sentido del orden y todos más o menos saben quién llegó primero y quién último. Por eso me llamó la atención la llegada del tipo que se paró delante de mí sin ningún tapujo. Se estaba colando groseramente. En la fría mañana primaveral lo miré detenidamente, enojado en realidad. Una campera azul de lona raída, jeans, un bolso también azul cargado de no sé qué y lo más extraño, unos zapatos color suela desgastados y con un tajo en el empeine del derecho. Zapato roto, pensé, y sonreí. Por suerte el colectivo siguió unos metros más de la parada y pude subir antes que este tipo. El cielo estuvo de mi lado. Me acomodé en un asiento de los de dos, del lado de la ventanilla, casi al final. De a ratos lo miraba disimuladamente. Como no había conseguido asiento, lo podía relojear y ver lo que hacía. Cerraba los ojos, dormitaba parado, se bamboleaba. En fin, lo que ocurre con los que no duermen lo suficiente. Al fin yo mismo me dormí y desperté al final del recorrido. Lo busqué con la vista, intensamente, casi con desesperación. Su atuendo y su actitud me habían dejado pensando. ¿De qué trabajaría? En el supuesto de que trabajara. Al girar la cabeza lo vi bajar por la puerta trasera. Me apuré, empujé alguno y rápidamente me puse detrás de él. Dos o tres personas nos separaban. Cruzó el túnel bajo las vías y se dirigió al panel para validar la carga de la sube. No lo podía creer. Yo tenía que hacer lo mismo, así que me paré en la misma fila. Ahora él sí estaba primero y con razón. Apoyó el plástico y se fue. A paso rápido se dirigió a la parada del 540. Me preocupé y con razón. El tipo llegó a la parada, subió al colectivo y arrancó. Corrí, pero fue en vano. Tendría que esperar al próximo y lo más grave de todo, había perdido el rastro de este hombre que por alguna razón me había resultado singular. Aunque parezca mentira, a la semana siguiente, el mismo día, lo volví a encontrar. Otra vez un martes. La mañana fría, de primavera, la campera, el bolso y el extraño zapato roto. En esta oportunidad el hombre pudo sentarse y yo también. De a ratos lo miraba a ver qué hacía. Miraba el celular y cuando subió una mujer con escolares, cerró los ojos. Bajó la cabeza y fingió dormir. Me reí internamente. Ya no quedan más hombres, pensé, mientras cínicamente cerraba los ojos y me echaba un sueñito. Por las dudas. Igual estaba tranquilo, sabía que bajábamos en el mismo lugar y que tomábamos el mismo colectivo. Incluso yo no tenía ni que validar la sube. Seguro que subiríamos juntos al 540. El hombre de mis desvelos bajó tal cual la vez anterior, bordeó por unos metros el paredón de la estación y se detuvo. Saludó con un beso a una mujer que parecía salir al encuentro y echaron a andar. Campera de cuero, un bolso inmenso del mismo material colgando del hombro derecho, jeans y botas. Todo impecable. De edad indefinida, lucía muy bien. Seguramente tenía bastante más de lo que parecía. 55, 60, 65. Estimar edades nunca ha sido mi fuerte. Por unos segundos caminaron a la par hasta que ella lo tomó del brazo. Él giró la cabeza, la miró desde los centímetros de altura que lo separaban y sonrió. Ahora, un beso en la frente. Parecían enamorados. ¿Quién puede estar enamorado a esa hora de la mañana después de 45 minutos de bus, con la perspectiva de otros 30 más arriba de otra de estas catangas? La pareja se dirigió a la parada del 540 para mi delicia, pero siguieron de largo hasta la confitería que estaba como a 50 metros. Lo seguía. No podía controlar mi curiosidad. Iba a llegar tarde al trabajo. Iba a tener problemas. Pero no podía controlarme. Cuando entré al local ya se habían acomodado en una mesa para cuatro en el centro del salón. Muy poca gente había. Pidieron café con medialunas. Hice lo propio al tiempo que miraba mi reloj. Ya eran las 8:20. Iba camino al desastre, pero no podía dejar de mirarlos y mucho menos dejar mi lugar. Temí que notaran mi curiosidad, pero parecían tan entretenidos con la conversación que ni se dieron cuenta. Por la segunda medialuna, la mujer sacó de su bolsón una bolsa de cartulina y se la dio al hombre. Este asintió como dando gracias, tomó la bolsa y se fue al baño. Al rato volvió con la bolsa en la mano, pero vacía. Enseguida noté que lucía zapatos nuevos, unos mocasines marrones oscuros, resplandecientes. Se volvió a sentar, dobló la bolsa y se la dio a la mujer. Por los gestos y señas, me di cuenta de que le estaba comentando lo cómodos que le resultaba el nuevo calzado. Me intrigaba la situación, pero lo que más me dejaba pensando era que volviera sin los zapatos viejos. Junté mis cosas en un santiamén, pagué mi cuenta y me dirigí al baño. No había nadie cuando entré. Revisé todo el baño hasta que encontré una de las puertitas de los individuales trabada. ¿Hay alguien acá?, pregunté mientras golpeaba. Ocupado, dijo una voz quejumbrosa. Me retiré del baño cavilando. Para mi espanto, la pareja había desaparecido. Los recuperé con la vista casi enseguida. Se estaban despidiendo en la cola del 540. Se abrazaron, se dieron un beso, sonrieron y ella siguió su camino. Él quedó en la parada, yo me paré detrás de él también esperando el colectivo. Temí que se diera cuenta de que los venía siguiendo y que en algún momento se volviera y me increpara. Loco, ¿qué te pasa? Hace rato que me di cuenta que me está siguiendo a mí y a mi chica. Pero no dijo nada, sacó el celular y empezó a hacer tiempo. Llegó el bus. Se subió y yo tras él. Pedí un mínimo y me acomodé en el último de uno y me calé los anteojos oscuros. ¿A qué estás jugando, Sherlock?, bromeé con mi ser interior. Ya había decidido que si el hombre bajaba antes que yo, lo dejaría en paz. Mejor dicho, yo mismo me tranquilizaría y seguiría mi camino. A lo sumo iba a mirar hacia dónde se dirigía. Finalmente el micro se acercó a mi destino. Mientras juntaba mis cosas pensando que la pesquisa llegaba a su fin, noté que el hombre se paraba también. ¿Bajaríamos juntos? Así fue. Lo dejé alejarse unos metros, fingí interés en una vidriera, pero sin perderlo de vista. No lo podía creer. Iba a entrar a mi edificio. Nunca antes lo había visto. ¿Sería nuevo? La campera, el bolso, los zapatos rotos y ahora esos mocasines brillantes. Corrí para poder atajarlo en el portón de entrada. Pero llegué tarde. La puerta se cerró y no pude frenarlo. Impaciente, toqué el timbre dos o tres veces. Al fin, apareció la portera. «Hola, Mari», saludé ansioso. «¿Quién es el hombre que entró recién?» «¿Recién? Recién no entró nadie». «Sí, Mari, viajamos juntos en el colectivo y entró hace 15 segundos». Mari me miró extrañada. «Estoy acá parada al lado del portón y no entró nadie, profe». Segurísima. Tenía una campera azul, viejita, de lona y un bolso azul. ¿Como los que usa usted? No. No, como los míos. No, yo uso otra cosa. Como vi que seguía mirándome, bajé la mirada y me descubrí con una campera azul y con un bolso azul. No quise mirar más abajo. Recién entonces tomé conciencia de que ese no sé qué que había empezado a perturbarme no era más que una filosa flecha de viento frío que se colaba por el empeine de mi calzado. Kept captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind. And the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. My breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you. My breath away. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tiempo de partir es un bonito tema de Alberico Mancilla que dice así: ¿qué me puede importar después de todo el trance de partir si yo he logrado llenar cada minuto transcurrido con un claro vivir enamorado? Si la vida no fue en definitiva solo un motivo para haber amado, ¿qué me puede importar el corto tiempo que me resta por vivir si la jornada tiene un punto final ya establecido y la vida es la muerte demorada? Si hay un tiempo de amar que ya he vivido y otro de soledad, olvido y nada. Quiero quedarme aún cuando me vaya en la memoria de quienes me han querido, en los versos triviales que repita en su cantar algún desconocido, o regresar en el perfil de un hijo como ese amanecer que ha renacido. Cuando escuchamos un tema así, uno se queda embelesado, tarareando la música y repitiendo la letra sin poner quizá mucha atención en lo que dice el autor. La música ha preparado una punta de lanza por donde se introduce en nosotros un mensaje carente de toda esperanza ante la muerte. La primera estrofa tiene un cierto atractivo. Un hombre ha logrado vivir para amar. Esta es la punta de la lanza. Pero en la segunda estrofa el poeta está resignado a una muerte segura al punto que ahora su tiempo de vida consiste solo en cuanto se demora la muerte. Ya pasó su tiempo de haber amado y ahora solamente le queda soledad, olvido y nada. Sin embargo, sería una incoherencia si luego de haber amado nos ganaría la muerte y el olvido. La siembra del amor debería haber producido vida y no muerte. Al final de la canción, en la última estrofa, el poeta se conforma con quedarse solo en el recuerdo de quienes le han querido o en el perfil de un hijo, alguien que solamente conservará el apellido, pero ese hijo correrá la misma suerte de su padre, o sea, soledad, olvido y nada. Por eso quiero responder al poema de Mansilla con mi poema y así decimos: yo espero mi partir con esperanzas, cuando cruce por el río de la muerte, sabiendo que por amor fui renacido y trasladado a un reino trascendente, donde va todo aquel que arrepentido se ha entregado a Jesús completamente. Yo espero mi partir cuando me llegue ese trámite que a todos acontece, con la esperanza certera del que cree y por lo tanto firme permanece, aferrado a Jesús que lo sostiene porque recursos propios no posee. Yo espero mi partir y nada espero en este mundo que a tantos se devora, en pérdida de tiempo entretenidos, de pura vanidad a toda hora, que conduce a un vivir entristecido y una muerte sin paz y aterradora. Yo espero mi partir y en esto pienso, que pasaré por la casa velatoria, mas no estaré yo, solo mi cuerpo, esa frágil casita transitoria, porque el espíritu jamás estará muerto, sino con Cristo Jesús en plena gloria. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Fabiana Cantilo, mi enfermedad. Caminante.

Qué buena historia nos trajo el viento. Gracias, excelente fin de para todos, nos dice Patricia. Y vamos levantando campamento, Julio. Sí, levantamos campamento para continuar con este fin de semana que nos recibe con una temperatura y un tiempo meteorológico ideal. Bueno, nos vamos entonces agradeciendo a Julio la playlist que nos preparó para hoy. A Silvina Pérez en Juglares, a Laura Espiñeira por sus aportes en Caminos del Alma, Tony López, nuestro amigo con la palabra sabia desde Mar del Plata, y en la operación técnica a Damián Espadea. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Buena semana y que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9 por La Vox. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9 por la 102.9, Radio Vox.